Estábamos hablando del lunes negro, caída de bolsas en todo el mundo ayer y la crisis tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. El ministro de Economía de la provincia, Ángel Ciara, salió a advertir que este tema podría, de alguna manera, afectar a la Argentina, o por lo menos dijo que es un tema para estar atentos, que hay que estar preocupados. No es un país que esté blindado, dijo Ángel Ciara. Lo tenemos en línea para preguntarle y conocer algunos detalles más. ¿Cómo le va, Ciara? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bien. Bueno, ¿por qué hay que estar preocupados o hay que estar preocupados en realidad y por qué motivos? Nosotros tenemos una relación muy estrecha con la economía mundial, con la economía internacional. Uh-huh. Nuestro sector externo tiene relaciones comerciales no solamente con China por la soja, sino también con Europa y con Brasil, sobre todo en productos industriales. Uno podría pensar que estamos blindados porque nuestras relaciones financieras con el mercado mundial son pequeñas, pocas, y tenemos una buena relación deuda-producto. Pero eso no nos exime de recibir efectos en el corto plazo de los impactos que la crisis tiene sobre dos elementos. Por un lado, sobre el precio de los commodities, básicamente la soja, y por otro lado sobre el comportamiento de la economía brasileña, que nos puede cuestionar o poner en jaque nuestras exportaciones industriales si Brasil comienza a defenderse y comienza a generar un proceso de devaluación del real. Uh-huh. Entonces el blindaje no es tal en el sentido completo de la economía nacional como si fuera una burbuja totalmente protegida. Ustedes piensen que el precio de los commodities tiene un alto contenido especulativo. Yo mencionaba ayer que, por ejemplo, el mercado del petróleo es casi 30 veces superior al mercado que existiría si solo demandaran petróleo los consumidores de petróleo. Es decir, que hay allí una demanda especulativa de petróleo, de la misma manera que hay una demanda especulativa de commodities. Cuando esto comienza a desbarrancarse porque cambian las garantías exigidas en las relaciones internacionales y el commodity deja de ser un resguardo y cae la demanda de commodities, evidentemente puede estar cayendo el precio de los commodities y esto nos impacta directamente a la economía nacional. Mm. Si encima se quiere proteger a los productores y comenzamos a generar mecanismos de protección, esto puede disminuir incluso la recaudación tributaria y como consecuencia, en el caso de la provincia de Santa Fe, recibir menos recursos, no solamente por los recursos comparticipados, sino los fondos que dependen del comercio internacional. Claro, algunos economistas cuando se ponen a analizar el tema plantean o se basan en la experiencia de la crisis anterior del 2009 y dicen que bueno, que Argentina más o menos pudo pilotear la situación. Digo, en esta oportunidad se pone un poco más difícil la cosa. Digo, ¿cómo lo interpreta? No, nosotros creemos que y esperamos que el impacto sea en el mediano plazo, no inmediato, y en eso nos permite tomar algunas medidas precautorias, sobre todo para mantener los niveles de empleo que hoy están amesetados y que con una crisis de estas características que impacten al sector industrial tendría una repercusión importante sobre el producto y el empleo en nuestro país. Pero, uno no puede ser pitonizo en esto. La volatilidad y el comportamiento de los mercados dependen de un conjunto enorme de factores. Hay un gran factor especulativo. Hoy por hoy es una gran, casi diría es un gran casino, donde todos tratan de protegerse. Cae la bolsa, pero no porque las empresas valgan menos, sino porque evidentemente uno sale a liquidar sus títulos y acciones tratando de encontrar mejores alternativas o alternativas que se le sugieran más seguras, como algunos títulos o el oro u otra moneda extranjera. De todas formas, creo que este lunes y martes negro tendrá que encontrar su amesetamiento, si es que la economía no entra en una recesión, como algunos economistas connotados están previendo. Y esto puede ser así si en el corto plazo se le plantea a los países europeos un ajuste que implique la contracción en lugar de favorecer el crecimiento. Hoy la crisis de los países europeos es una crisis de solvencia y de liquidez, o sea, no hay que asustarse por la relación de deuda producto del 140%. Lo importante ahí es ver cuál es la capacidad de reacción de estas economías y cuáles son los costos financieros. Si los costos financieros siguen siendo tasas del 6% y en lugar de favorecerse el crecimiento se le complica con medidas contractivas, obviamente que se agrava el problema de solvencia y de liquidez y los países europeos no van a poder salir de esta crisis y van a entrar en recesión. Ahí sí entonces que tendríamos que comenzar a poner las luces amarillas, se volverían rojas para nuestra economía. Ministro, usted mencionaba recién el tema de la economía brasileña y, digamos, la protección, digamos, de ese país, a lo mejor dejando de exportar, de importar productos industriales, digamos, que nosotros llevamos hacia allá. Pero en el caso, por ejemplo, de los alimentos, ¿por qué puntualmente caería la demanda de los productos granarios? Porque hay una demanda que es ficticia, hay una demanda virtual. Hay una demanda que tiene que ver con usar el grano a futuro como resguardo, es una demanda esencialmente especulativa. Entonces esa demanda especulativa en estos momentos se puede comenzar a cambiar y obviamente el mercado granario en términos concretos se reduce a lo que efectivamente es. Demandan los que requieren consumir grano y no los que usan el grano como un resguardo especulativo de sus flujos de recursos. Esto es más o menos, imagínenselo en estos términos. Ustedes piensan que todas las inversiones inmobiliarias son para usarla como vivienda. No es cierto. No. Bueno, con los granos ocurre exactamente lo mismo. Uno usa la vivienda como un resguardo esencialmente especulativo, como protección de sus recursos líquidos. Cuando estas protecciones o los recursos como las viviendas o como el grano tienen una desconsideración o deterioro en términos de resguardo, cae la demanda y en consecuencia los precios van a tener que caer inexorablemente. ¿Cuáles serían las medidas más urgentes que se podrían adoptar como para estar atentos o prevenir, digamos, algún tipo de cimbronazo que pueda ocurrir en el país y, bueno, obviamente en la provincia, ¿no? No, en una economía globalizada, con fronteras abiertas, evidentemente nosotros no tenemos muchas posibilidades de salvaguardar el impacto externo, pero sí a nivel de política económica tratar de proteger los niveles de empleo industriales en el caso de que caiga la demanda de importaciones y en el caso de los granos tratar de mantener la rentabilidad de los productores. El problema está en que evidentemente si ocurre una caída de la demanda, evidentemente vamos a tener allí un problema de exceso de oferta y habrá que regularla en ese sentido. Pero creo que la preocupación no debe llevar a asustarnos, ¿no? Creo que tenemos instrumentos, medidas y posibilidades de atemperar todo impacto negativo. Los tiempos creo que nos permiten encontrar mecanismos de protección que tienen que ser explícitos, claros y ad hoc, porque no tenemos un blindaje natural, al contrario, creo que desde el punto de vista del comercio exterior no estamos blindados. La economía se ha inclinado muy fuertemente al comercio exterior, particularmente de commodities, y eso evidentemente nos crea, como siempre, el sector externo ha sido el punto vulnerable de la economía argentina. Y en el caso, por ejemplo, de las industrias, ¿una medida como implementar los repros en las industrias que puedan tener como una baja en la demanda y riesgo en el personal sería una buena medida como para tener en cuenta nuevamente, como ya se aplicó años anteriores acá en Argentina? Bueno, seguramente que sí. Yo creo que toda medida que trate de mantener los niveles de empleo y de ingreso, eso favorece al mantenimiento de un determinado nivel de la demanda. Siempre que aparecen situaciones contractivas, uno tiene que, desde el sector público, favorecer el mantenimiento de la demanda agregada como una medida de impulsar o atemperar la contracción. Evidentemente, eso no es aconsejable cuando estamos en la época de bonanza. En la época de bonanza, y eso es lo que nos ha pasado, creo, desde el 2007 en adelante, seguimos aplicando las mismas medidas de la crisis en la época de bonanza, y bueno, y hoy estamos en una situación, a nuestro juicio, complicada desde el punto de vista del sector externo y desde el punto de vista de las cuentas públicas. Bien, Ciara, le agradecemos estos minutos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Adiós. Estábamos hablando con Ángel Ciara, ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, los efectos que podría traer la crisis internacional a la provincia y también al país en general. Dijo que el país no está blindado y que por lo tanto deberían ir pensándose algunas medidas para evitar que se pierdan fuentes de trabajo y para proteger la producción del país. 11:39. Rintons.